que tenés, esa forma de mirar, eso es lo que me hace, lo que me hace temblar. Yo te veo por la calle y te veo nada más. Si pudiera yo hablarte, te diría la verdad. Yeah. Yo hablarte y te diría la verdad. Esa forma que tenés, esa forma de mirar, eso es lo que me hace temblar. Ya te veo por la calle y te veo nada más. Si pudiera yo hablarte, te diría.